Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 31. La frase clave es... もう82歳ですよ. Ya tengo 82 años. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. En el programa anterior, la vimos sacando fotos del monte Fuji. Ahora está en la casa de la abuela de Sakura, en la ciudad de Shizuoka. La abuela vive sola cuidando de su huerto y está fuerte como un roble. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 31. La frase clave es... もう82歳ですよ. Ya tengo 82 años. おばあさん. お元気ですね. もう82歳ですよ. さあ、お茶をどうぞ. わあ、綺麗な緑色. 香りもいいです. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna le dice a la abuela de Sakura: おばあさん, お元気ですね. Abuela, está usted muy saludable, ¿eh? Obaa-san. Es abuela o anciana. Por cierto, abuelo o anciano se dice... Oji-san. A continuación... Ogenki. Es el adjetivo... Genki. Precedido del honorífico... O. Genki significa saludable. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Ne. Es una partícula que se usa en este caso para indicar que algo nos ha impresionado. Aquí en Japón se ve mucha gente mayor muy fuerte y saludable. Siempre me sorprende. La abuela responde... もう82歳ですよ. Ya tengo 82 años. もう. Es ya. 82. Es 82. 歳. Es años de edad. Se coloca detrás de los números para indicar la edad. Yo. Es una partícula que se usa al final de una oración para enfatizar que se ha dicho algo que el interlocutor no sabía. Para decir 82, 82, se combina 80 con ni, 2, ¿verdad? Así es. En el caso de números de dos dígitos, se dicen primero las decenas y se les agregan las unidades. Por ejemplo, 25 es 20, 20 más 5, 5. El resultado es 25. Pero cuando se trata de edades, algunos números se pronuncian de manera diferente. Un año de edad es 1歳. 8 años de edad es 8歳. 10 años de edad es 10歳. Y 20 años de edad es 20. Oye, Eduardo, ¿cómo se le pregunta a alguien la edad? Se dice... ¿Oikutsu desu ka? ¿Cuántos años tiene? Sigamos con el diálogo. Sa, ocha o dozo. Vamos, tómate el té. Se dice... Sa. Para invitar o instar a alguien a que haga algo. Ocha. Es té. Consiste en... Cha. Té, precedido por el honorífico o... Un momento. Hace un rato vimos que se usaba o antes de un adjetivo, genki. También se puede agregar o a los sustantivos para darles un tono cortés. Volviendo al diálogo, o después de ocha es una partícula que indica el objeto. Dozo. Es una expresión con que se invita a alguien a hacer algo. Puede traducirse como adelante, sírvete, etc. Shizuoka es famosa por su producción de té verde. El té debe de ser delicioso. Anna dice... わあ、綺麗な緑色. Oh, es un bonito color verde. わあ. Es la exclamación oh. きれいな. Es el adjetivo na. きれい. Bonito, con el sufijo na. Cuando kirei modifica un sustantivo, se convierte en kireina, ¿no es cierto? Así es. A continuación, midoriiro es color verde. Consiste en midori, verde, e iro, color. El término ocha por lo general se refiere al té verde, ryokucha. Eduardo, ¿qué tal si vemos los nombres de otros colores? Muy bien. Rojo es aka. Azul es ao. Y amarillo es ki. Kaori mo ii desu. También tiene buen aroma. Kaori es aroma. Mo es también. I es bueno. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 31. La frase clave de hoy es Mo 82 sai desu yo. Ya tengo 82 años. Obaa-san, o genki desu ne. Mo 82 sai desu yo. Sa, o cha o dozo. Wa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Eduardo, al referirnos al té verde, decimos ocha. Aprendimos que se agrega o a las palabras para darles un tono más cortés. ¿Puede hacerse eso con cualquier tipo de palabra? Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Cuando queremos mostrar respeto por el interlocutor o por la persona de que estamos hablando, decimos o bien go antes de sustantivos o adjetivos relativos a esa persona. Por ejemplo, shigoto, trabajo, se convierte en oshigoto. Genki, saludable, pasa a ser ogenki. Y kazoku, familia, se transforma en gokazoku. Además, para hablar en un tono más cortés en general, a menudo se agrega o bien go antes de los sustantivos. Algunos sustantivos se usan casi siempre precedidos por o bien go. Están entre ellos ocha, té y obaa-san, abuela o anciana, que aparecieron en la lección de hoy. Por otra parte, algunos sustantivos nunca llevan o ni go. Por ejemplo, las palabras provenientes de idiomas occidentales como cámara. Cámara. Quizás se pregunten cuándo se usa o y cuándo go. La regla es usar go con los sustantivos de origen chino. Para todos los demás se usa o. Pero es difícil saber qué palabras provienen del chino, de modo que traten de memorizar qué sustantivos llevan o y cuáles go. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Oh, es alguien bebiendo. La onomatopeya que representa este sonido es goku goku. Goku goku describe el sonido de beber algo a grandes tragos. Por otra parte, cuando alguien bebe algo rápida y enérgicamente, se dice gabu gabu. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones goku goku y gabu gabu. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. El té que nos preparó la abuela estaba delicioso. Estoy empezando a apreciar el té verde que se toma sin azúcar. ¿Les gustó la lección 31? En el próximo programa seguiremos acompañando a Anna en su visita a la abuela de Sakura. Los esperamos.